Yo tanto en mi tesis de licenciatura como en la doctoral trabajé en una con lo que se llama la teoría del caos, con el análisis dinámico de seres temporales, en la tesis doctoral de economía sobre los procesos de autoorganización, o sea, los sistemas complejos llevados a la economía, el estudio de la complejidad, el estudio de cuáles son los principios de organización que dan lugar a la emergencia de un estado autoorganizado, valga la redundancia, a un estado de coherencia donde emergen ciertos patrones de comportamiento. Y de alguna manera, digamos, yo me vinculé al tema de Internet desde ese lugar, desde entender que lo que sucede en una red neuronal, un hormiguero, lo que sucede con el tráfico urbano, la complejidad que emerge de un mercado o de Internet, tienen una cierta coherencia, hay ciertas pautas de comportamiento que son afines, y es desde ahí que lo vinculo, ¿no? El tema de la educación es un tema complejo, es un tema súper difícil de tratar. La educación durante la modernidad, durante la era industrial, fue la institución que disciplinaba a la sociedad. El objetivo era crear el individuo medio, la campana de Gauss, el ser normalizado, disciplinado. Y hoy estamos hablando de toda esta explosión de diversidad. Y ¿cómo considerarla dentro del sistema educativo? Es algo que en este momento está en debate. Es muy difícil aventurar hipótesis. Yo creo que los maestros se tienen que bajar del pedestal, bajarse de la posición de jerarquía, de conocimiento que tenían, y asumir más un rol de facilitadores, como de coaches, dentro de un proceso de conocimiento donde la persuasión y el deseo formen parte del combustible desde el cual los alumnos quieran educarse en colectivo, en grupo y para sí mismos, digamos. No, hay un optimismo, claramente es un optimismo. Obviamente hay gente con una visión más conservadora que lo ve como una amenaza, pero hay un optimismo latente. Pero no es la tecnología el tema. El tema es la tecnología social que da lugar, la conectividad o la herramienta. Yo veo el valor en eso, en una reubicación de lo humano mediado por una tecnología, pero no la tecnología en sí. Mi visión es muy optimista y yo creo que la visión general es de altísimo optimismo.